salvación y libertad. Si en la vida no encontraste una salida, ven a Cristo, Él te dará salvación y libertad. Él vendrá, si vendrá, Él vendrá, si vendrá. Pierdes tiempo en religiones y doctrinas del error, prediquemos unidad. Cristo pronto llegará. Pierdes tiempo en religiones y doctrinas del error, prediquemos unidad. Cristo pronto llegará. Él vendrá, si vendrá, Él vendrá, si vendrá, Él vendrá. Su palabra, ven a Cristo, entrégate, Él te puede consolar. No desprecies ni rechaces su palabra, ven a Cristo, entrégate, Él te puede consolar. Él vendrá, si vendrá, Él vendrá, si vendrá. Pierdes tiempo en religiones y doctrinas del error, prediquemos unidad. Cristo pronto llegará. Pierdes tiempo en religiones y doctrinas del error, prediquemos unidad. Cristo pronto llegará. Él vendrá, si vendrá, Él vendrá, si vendrá, Él vendrá, si vendrá. Vendrá, Él vendrá.